pusiste sal y pimienta a cada día que yo vivo. Rompiste y arreglaste todo, llegaste en el momento exacto. Y ahora me ando riendo solo, porque me amas y te amo. A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo. Tú me satisfaces en todos los sentidos, porque yo te quiero fuertemente con el corazón. No existen los lamentos, se marchó el dolor y va creciendo en cantidades este amor. Corazón, el tiempo se detiene a la hora de besarte. Produces en mi vida algo tan agradable que no sé cómo pagarte. Satisfaces en todos los sentidos, porque yo te quiero fuertemente con el corazón. Existen los lamentos, se marchó el dolor y va creciendo en cantidades este amor. Corazón, el tiempo se detiene.